te vas, a mí nada me importa. Si te quedas, lo mismo me da. Es mi orgullo el que está reclamando. Me pide te olvide, como tú lo harás. Fue tan lindo todito lo nuestro, y la vida lo vio terminar. Empezamos como dos amantes, hoy los dos queremos no vernos jamás. Si algún día en mi camino te encuentro, mi pecho sediento de amor estará. Gritaré que te sigo queriendo y alzando mi copa por ti he de brindar. Ese brindis saldrá destrozando en pedazos a mi corazón, porque los amantes no fácil se olvidan, y menos si existe una huella de amor. En mi camino te encuentro, mi pecho sediento de amor estará. Gritaré que te sigo queriendo y alzando mi copa por ti he de brindar. Ese brindis saldrá destrozado en pedazos a mi corazón, porque los amantes